Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Oh, por favor, ¿no hay nada mejor en la radio? Siempre es lo mismo. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta! Yo sé de un programa que te va a encantar. Chuta, ¿y cuál es? Ay, por favor, pues Cumbiando Ando. ¿Cumbiando qué? Cumbiando Ando, un programa que pondrá sabor a tu vida. Y este es el programa por el cual ha esperado toda la semana. Mi nombre es Tsubaki Sánchez. Soy Jessica Lingango. Y yo, Iván Jaya. Les traemos los mejores éxitos de cumbia. Todos los sábados a las 10 de la noche, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, o también en la página web radiocce.com. Sin más que decir, ¡empezamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente linda. Sean bienvenidos a otro programa más de Cumbiando Ando, donde vamos a ponerles las mejores canciones de cumbia y del género tropical. Todo lo que conlleva con eso, ¿no? Pero bueno, dejemos tanta palabrería y empecemos. El día de hoy yo como que me encuentro algo solo, solano, solito. ¿Por qué? Porque ni Jesse ni Tsubaki me van a poder acompañar el día de hoy por ciertos asuntos, pero no se preocupen, yo me avanzo para todos. Pero bueno, la cuestión es que vamos a empezar con una cancioncita que creo que de acuerdo a la época del año en que estamos, pega muy bien, porque hay como que un clima triste, sollozo, como que todos los días llueven. Y ha de ser porque ustedes están llorando, yo no, pero ustedes sí. Pero bueno, la canción se llama Muchacha Triste de Los Fantasmas del Caribe. Así que, póngale, DJ. Hey, tú, muchachito de mi vida, dame un beso. Thank you. continuemos con algo de los clásicos de ecuatorianos, pues en esta ocasión les traigo el tema A las Puertas del Cielo de Silvana, uno de los temas que sonó en su época. Lástima que ahora no se escucha tanto, pero en este programa tratamos de rescatar estas canciones que en nuestra juventud, bueno, en el caso de los que nacimos por ahí el 95 sería nuestra niñez, y para nuestros padres aplicaría esto, ¿no? Pero bueno, esta canción llega al alma, es nostálgica y es para bailar. Así que, ¡a bailar, señores! Continuemos con algo de un clásico colombiano, esta vez de la voz de la banda La Sonora Dinamita, con su tema Qué Bello, pues, qué bella es la vida, qué bello es el amor, qué bellas muchas cosas y qué bello este programa. Vamos a bailar. Me Hace no más de unos cuantos días acabamos de pasar un día muy especial, aunque este día debería repetirse todos los días. Pues, ¿de qué día estoy hablando? Pues del Día de la Mujer, señores, señoras. Este día es conmemorable para todos nosotros porque la mujer es una base fundamental para nuestra sociedad. Y por ello, yo quiero dedicarles una cancioncita espectacular, dedicada de mí para ustedes. Esta canción viene de la voz de Sharon la Hechicera con su tema Corazón Valiente, porque las mujeres tienen un corazón valiente. Siguiendo con este programa sabrosón, vamos con otro temita movido. Este tema viene de la voz de los Tupamaros de Venezuela. Obviamente, notarán que a mí me encanta mucho la música venezolana. En especial lo que es la cumbia, ¿no? De estas bandas de Los Fantasmas del Caribe, Los Tupamaros, Carolina, entre otros. Pero bueno, el temita que quería mencionarles es el que... ¿cómo le diría...? Me pone a reflexionar, me pone a pensar, o más bien me pone despechado en ciertas ocasiones, pero bueno, esa será otra historia. Sin más palabrería, vamos con la cancioncita, ¿no? Los Tupamaros, tu ausencia. Vamos con otro tema romántico, esta vez del norte de nuestro continente. Bueno, no tan lejos, pero tampoco tan cerca. Estoy hablando de la región mexicana, el país mexicano, ¿ya? Acá existe un grupo que se llama Los Ángeles Azules. Como sabrán, es el grupo favorito de mi querida Jessie. Y no es por nada, pero también es uno de mis favoritos, en especial por esta canción. Se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Pues, ¿cómo voy a olvidar algo que, sinceramente, marcó mi corazón? Pero bueno, dejemos el romanticismo. Olvidar,

vamos con otro clásico nostálgico. Esta vez de la voz de Rosy War con su tema Que te perdone Dios. Pues sinceramente, que te perdone Dios porque yo no te perdono. Pueden dedicarla, pueden hacer lo que sea. Y ya que pasamos por el mes del amor y la amistad y ahora que estamos en carnaval y que pasamos a la Semana Santa, pues ahí lo complementamos, ¿no? Sin más que decir, vamos a bailar. La siguiente canción tiene una melodía nostálgica, melancólica y de una algo así como una decepción amorosa, ¿ya? El tema se llama ¿Cómo hago? De la banda femenina Caramelo Caliente. De seguro habrán escuchado de esta banda algo, ¿no? Hay ocasiones en que nuestros sentimientos se vuelven, ¿cómo decirlo?, se disparan por el aire. Por alguna ocasión o por otra, se vuelven como un mar de emociones. Pues así se titula la cancioncita que les voy a poner de la banda Afro Sound. Espero les guste. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. canciones. Suavemente llega, bambole, bambo, bambole. Bambole. Habla despacito, bambole, bambo, bambole. Bambole. Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole. Ven, amor, olvida tu dolor. No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol. Estoy seguro, estoy segurísimo que la siguiente canción la escucharon y capaz se la dedicaron. Esta va para los mijines, para ustedes, caballeros, de la voz de la banda juvenil, Las Mamis. Les dejo con el tema Tu Maestra. Te debes resignar. Pues bien, gente linda, como sabrán, todo lo bueno se va, y lo que fácil llega, fácil se va, como nosotros que somos bien fáciles. No mentira. La cuestión es que por el día de hoy se acabó la rumba, pero eso sí, quiero avisarles que desde la próxima semana estaremos en un nuevo horario. De 9 de la noche a 10 de la noche, es decir, una hora menos. Por ello, damas y caballeros, niños y niñas, hasta pronto, porque esto fue Cumbiando Ando. Esto fue Cumbiando Ando, la razón por la que no salen del baño rápido. Hasta la próxima, amiguitos. No se vaya. No se vaya a olvidar que lo esperamos el próximo sábado. ¡Sí!